La vida ya del pequeño productor es sufrida porque él realmente está obligado a laburar. Si no se organiza, está obligado a laburar el sistema que lo baja en la empresa, que yo siempre digo, el paquete que viene armado de arriba para nosotros es un pozo. La empresa tabacalera te trae para vos plantar, te trae la semilla que nosotros no tenemos el control de la semilla es peletizada, es patentada, viene en semilla de Brasil, viene semilla de los Estados Unidos para nosotros plantar. Es lo mismo el paquete, hay gente que está en la subsecretaría, no quieren ni discusión con nosotros porque nosotros tenemos otra lógica, otra mirada del campo de la producción. Ellos quieren ese paquete que ellos traen de arriba y a mí y a la organización que estamos no nos sirve eso. El ININ, que era el ente que tenía que regular eso, está solo para cobrar sueldo y hacer negocio con los grandes molinos. Los grandes molinos de Misiones son cuatro: La Misión, La Cachuera, Rosa Monte y Las Marías.